Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este gran especial de Ángeles Maestros y Guías Espirituales. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este ratito el día de hoy con Alberto López, quien es canalizador y ha estado con nosotros en muchos otros especiales. Y hoy vamos a estar conversando sobre cómo reconocer la voz de los ángeles, de nuestros guías. Yo tengo muchas ganas de escuchar a Alberto, así que voy a darle el espacio para que se sume y demos inicio a esta conferencia. Alberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Félix. Muchísimas gracias por invitarnos de nuevo. Siempre es un honor y un placer estar en compañía de la familia de Mindalia. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Alberto, y tengo muchísimas ganas de que nos cuentes sobre las señales, sobre a qué tenemos que prestar atención cuando estamos hablando de la comunicación con nuestros guías. Así que te voy a dejar el espacio y que sepas que estoy de este lado. Ya nos vemos. Con una deuda personal que me pasó a mí, cuando yo empecé a dar conferencias, recuerdo que en una de las primeras ocasiones vino una persona y me preguntó, pero bueno, ¿cómo sabes que realmente son tus guías? ¿Cómo sabes que realmente son ángeles y no te están engañando? Y bueno, pues estuve pensando sobre ello y he pensado sobre ello en muchas ocasiones y he llegado a una conclusión. Lo primero que tenemos que saber de verdad para tener la certeza de que nos hablan nuestros guías es identificar nuestras heridas emocionales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos a percibir a nuestros guías, lo primero que se va a plasmar es mi herida. Por ejemplo, yo tengo baja autoestima. Si yo tengo baja autoestima, puede venir asociado una herida de abandono. Es decir, me he sentido abandonado. A lo mejor por una figura paterna o materna. A lo mejor por alguien de mi familia. Al sentirme abandonado, siento que no soy digno de amor. ¿Qué ocurre cuando empiezo a recibir señales de mis guías? Que aparece la siguiente resistencia. No me lo merezco. Yo no me merezco escuchar a mis guías. No me merezco que a lo mejor un arcángel dedique su tiempo, su atención a mí. No merezco esta bendición o no merezco este regalo. No lo merezco. Cuando identificamos nuestra herida emocional, damos un paso muy importante para tener muy claro si estamos o no recibiendo señales de nuestros guías. Mirad, hay muchos tips o muchos trucos para saber si, por decirlo así, es una señal auténtica. Por ejemplo, cuando me llega una señal, cuando me llega un mensaje, puedo pedir confirmación. La confirmación puede ser cómo siento en mi cuerpo estas palabras. Imaginaos que a mí me ha llegado un mensaje. Y os voy a poner un ejemplo concreto. Ayer hablando con una amiga, la decía, o mejor dicho, canalizaba, que ella tiene que escribir un libro, que tiene la posibilidad de ayudar mucho a muchas personas a través de la literatura, de la escritura en su caso. Y la primera reacción de esta mujer, que es además una mujer de grandes valores, fue no. No porque, ¿qué voy a aportar? ¿Qué voy a decir yo que pueda ayudar a los demás? Y hay muchos libros, hay libros estupendos y hay libros maravillosos. Su propia herida se convierte en una resistencia que le hace, por llamarlo así, desoír lo que los guías le dicen. Cuando yo identifico mi herida emocional, puedo unir esa herida con esas resistencias. Y tengo claro que soy yo mismo quien distorsiona las señales de los guías. Puedo pedir confirmación, primero, en mi cuerpo. ¿Cómo se siente mi cuerpo ante este mensaje? No, mira, siento que es mentira, siento que es falso. ¿Cómo reacciona mi ritmo cardíaco? ¿Cómo reacciona mi cuerpo tensándose o relajándose? Oye, estoy escuchando una señal, un mensaje de mis guías, me duelen las cervicales y los hombros, me molesta mi cuerpo, me duele el estómago. Cuando mi cuerpo reacciona así, no siempre es porque sea mentira o porque sea algo falso, al contrario, muchas veces reaccionamos así porque nos asusta la responsabilidad. Los mensajes de los guías muchas veces son alusiones a nuestra potencialidad, aquello que yo puedo entregar, que puedo compartir para que mi vida mejore y sobre todo para que la vida de quien me rodea pueda mejorar. Y mi cuerpo muchas veces, ¿qué hace? Se pone en guardia porque muestra mis resistencias. Cuando me duele el estómago porque no quiero asumir ese papel, cuando se me cargan las cervicales y los hombros porque me asusta la responsabilidad de lo que implica, o cuando mi corazón se acelera ante ese reto, más que pensar que es una señal de que es falso, tengo que plantearme, ¿no será que esa señal me reta a mejorar. Porque una de las primeras cosas que van a hacer mis guías es retarme a dar lo mejor de mí mismo, a entregar la mejor versión de quien yo soy. No me van a dar normalmente mensajes complacientes, no hagas nada, déjalo, no te preocupes, tú cómodo. Al contrario, sus mensajes van a ser mensajes que habitualmente me sacan de la zona de confort y que me van a inquietar. Y al mismo tiempo, en esa inquietud, voy a tener la seguridad, la convicción de que son ciertos. No son mensajes de autocomplacencia. Nunca son mensajes de echar la culpa a terceros. Si yo llego a escuchar un mensaje en el que dice, no, mira, toda la culpa es de tu madre que no te supo criar, de tu padre que no te supo educar, de tus amigos que, no os preocupéis. Eso es el ego. La culpabilización a ajenos es siempre egoica. Un guía no va a culpabilizar a un tercero. Un guía te va a recordar tu propio poder. Te va a recordar tu propia responsabilidad. Te va a recordar que tienes herramientas para sanar siempre. Otra forma de confirmar es pedir lo que llamamos habitualmente casualidades. La casualidad no existe, son sincronicidades. Pido señales sincrónicas al universo. Por ejemplo, me ha llegado este mensaje, pido una confirmación en una combinación de números y en los próximos días veré una combinación de números, por ejemplo, 11-11. A lo mejor puedo pedir una confirmación a través del encuentro con algún amigo que me ayude a entender el mensaje y ocurrirá. Los mensajes de nuestros guías se pueden confirmar de esta manera. Las canalizaciones, entendidas como conexiones con nuestros guías, como conectar con mi alma a través de estos ayudantes, por decirlo así, pueden ser después confirmadas, corroboradas a través de este tipo de sincronicidades. Tened en cuenta que cuando empezamos a escuchar a los guías, es un proceso vital para toda una vida. No es algo para un día ni para una semana. Tengo derecho a pedir que se me confirme, a que haya una coherencia. Si yo llego un día y recibo una señal que me dice que sí, otra que no, otra que no. Tiene que haber coherencia en las señales de los guías. Las señales de los guías suelen ser, como decía antes, señales transformadoras. Y señal transformadora quiere decir, entre otras cosas, que me ayuda a salir de mi zona de confort. Empoderarme. Esa palabra es importante. Mis guías me van a ayudar a reconectar con mi poder. Me van a ayudar a entender las circunstancias de lo que vivo. Me van a ayudar a asimilar lo que ocurre. Y me van a ayudar a aceptarlo. Nunca va a haber culpabilidad, ni para mí, ni para otras personas de mi entorno. Siempre responsabilidad, que es una palabra muy distinta. Siempre va a haber herramientas. Herramientas puede ser, por ejemplo, una palabra que me dé fuerza. Puede ser la esperanza. Puede ser una meditación, puede ser una visualización, puede ser una sensación de paz. Los mensajes de mis guías vienen acompañados habitualmente de esa sensación de paz. Cuando me provoca mucho miedo o cuando me provoca mucha alegría, que son reacciones egoicas muy polarizadas, ahí normalmente se eleva. Insisto que al mismo tiempo puedo sentirme inquieto y mi cuerpo lo puede reflejar porque me asusta esa responsabilidad. Porque a lo mejor yo no me siento digno de escuchar mis guías o no me siento digno de hacer esa misión. Y mi cuerpo se va a alborotar, permitidme la palabra. Conocerme es la mejor forma de saber distinguir cuándo es mi ego y cuándo son mis guías. Mirad, la canalización tiene mucho que ver con el conocimiento de uno mismo. De hecho, tiene más que ver con eso que conocer a los ángeles y arcángeles. Porque cuando me conozco bien y cuando conozco mis recursos emocionales, es cuando puedo identificar de mejor manera las voces falsas. Las voces falsas habitualmente son voces de mi ego. Es mi miedo, mi sensación de ser indigno. Es mi resistencia al cambio. Nuestros guías nos van a impulsar a cambiar, pero nos van a impulsar a cambiar siempre desde el respeto a los demás. El respeto a los demás no quiere decir ser complaciente con ellos y darles siempre la razón. Muchas veces quiere decir pon límites. Pon límites a un amigo que no es tan buen amigo y está abusando de ti. Pon límites a tu pareja que a lo mejor no te está respetando. Pon límites. Y ese poner límites, esa asertividad, va a ayudarte a crecer a ti y a crecer a quien te rodea. Nuestros guías no caen en la figura del cuidador o del salvador. Sacrifícate por ayudar al otro. La ayuda al otro tiene que venir desde la ayuda a mí mismo. El amor al otro tiene que nacer del amor a mí mismo. No de olvidarme de mí para, por llamarlo así, convertirme en un instrumento que cuida al otro. Muchas veces nuestros guías tienen, por decirlo así, herramientas para nosotros. A lo mejor una frase que se convierte en un mantra que yo repito antes de acostarme. A lo mejor una visualización o una meditación, o me dan indicaciones de un lugar donde puedo beneficiarme de una energía concreta. Vamos a confiar en esas indicaciones. La confianza es imprescindible. La confianza es también una alianza con la esperanza. Es decir, yo tengo derecho, todas las almas tenemos derecho a escuchar a nuestros guías. Tenemos que partir de que mi guía no me juzga. Mi guía no me está diciendo, bueno, mira, como te has portado mal o como hace un año hiciste esto, te vamos a, por decirlo así, a echar, a despedir. Eso es la voz de mi ego. Todo lo que sea una crítica destructiva, una crítica cruel, eso nunca son los guías. Todo lo que sea un razonamiento acerca de cómo mejorar, acerca de cómo ayudar a los demás ayudándome a mí mismo, todo lo que sea romper roles y expectativas, ahí puedo confiar más, porque ahí pueden ser mis guías. Coherencia, ese mismo tipo de mensajes se me tienen que ir repitiendo en el tiempo. Cuando me llegue un mensaje que no entienda, lo primero que tengo que tener es una visión de testigo. ¿A qué me refiero? Darle un marco temporal. Hoy no lo entiendo, voy a darle unas semanas para poder entenderlo, para poder llevarlo a mi vida, para poder sentirlo mejor. Si en un momento dado considero que me he equivocado, tampoco pasa nada. Mis guías no me juzgan, pero además es que hasta el mejor notario tiene derecho a echar un borrón. No nos obsesionamos, no nos preocupemos tanto con la idea de, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es para mí? ¿Y si no es un guía? ¿Y si? No pasa nada. Porque si es un error, de ese error habrá un aprendizaje. Y siempre que hay aprendizaje, es una lección, no es un error. Mirad, muchas veces nos preocupa mucho la idea de que sea algún tipo de ser de parasitaje, algún tipo de ser de oscuridad. Es muy fácil ver si es así o no. Respeto. Toda señal, todo mensaje de mis guías tiene que ser respetuosa. Nunca son órdenes, nunca juegan con el concepto de culpabilidad, nunca juegan con el concepto de es que si no lo haces te vamos a castigar, te obligamos a que lo hagas. No. Tampoco pensemos que tienen que utilizar un lenguaje concreto, que rime o que sea un lenguaje muy cargado de parábolas, como si fuese un lenguaje casi bíblico. No tiene por qué ser así. La forma del lenguaje no determina si es canalizado o no. Lo determina el origen, que es trascendente, trasciende a mi ego. Fijaos en vuestras emociones, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es vuestra emoción? Mira, es que estaba contentísimo, estaba tristísimo. Cuando son emociones tan intensas, suelen ser palabras del ego. ¿Cuándo lo has recibido? Muchas veces pienso que si no lo recibo en el momento que estoy meditando o que estoy haciendo una visualización, ya no es de mis guías. No es así. Muchas veces recibimos la información, por ejemplo, fregando la cocina. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy fregando, en realidad mi frecuencia cerebral pasa de beta, que es la ansiedad, el estrés, los nervios, a algo automático. Estoy ahí con los platos, limpiando. Entro en una dinámica casi de tranquilidad, casi de relax. Y ahí es cuando los guías se escuchan mejor. Ahí es cuando puedo escuchar su voz con más claridad. ¿Por qué? Porque mi tormenta intelectual y emocional, la de la oficina, la de ir corriendo a buscar a los niños, la de tener que cumplir con mil y una cosas, se ha callado. Cuando estoy muy nervioso, muy enfadado o en un estado emocional muy intenso, es muy difícil escuchar a los guías. Porque la carga emocional lo bloquea. No a ellos, me bloquea a mí a la hora de escuchar. También es más difícil cuando se trata de temas que para mí son emocionalmente muy intensos. Oye, ¿qué debo hacer? ¿Debo castigar a mi hijo? ¿Debo separarme? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Ahí mi propia tormenta emocional genera un ruido que hace más difícil escuchar a los guías. Es más fácil escuchar a los guías cuando mi frecuencia cerebral, mis ondas cerebrales están en alfa, más tranquilidad, más relax, o en delta. Si estoy en beta, ansiedad, estrés, ahí es muy difícil escuchar nada. A veces mis guías se manifiestan de forma indirecta. Un comentario, un párrafo que leo en un libro, a lo mejor un artículo que he encontrado en una revista, son métodos muy válidos para conectar con ellos. ¿Cómo me habla mi cuerpo? Ya no solo cuando siento mis resistencias al cambio, como os decía antes, con dolores en los hombros, en las cervicales, el estómago, sino a lo mejor la sensación de tranquilidad que oigo, que siento cuando, por ejemplo, escucho un mensaje canalizado por algún autor del Arcángel Miguel, por poner un ejemplo. Parece que mi propio cuerpo se relaja, parece como que ese arcángel me hablase a mí. Pues efectivamente así es. Tenemos derecho a escuchar a esos guías y tenemos derecho a hacerlo de una manera tranquila y armoniosa. Tenemos derecho a todo ello. Y ahora me gustaría hacer una pequeña cosa en los siguientes minutos y es una breve canalización para que sean ellos también que nos den algún tip, algún consejo para poder escucharlos mejor y para poder identificarlos mejor. La canalización tiene mucho que ver, buscadores, con la intuición. Y la intuición es, en muchos sentidos, para mí, escuchar el lenguaje del alma a través del corazón. La canalización nos conecta con el alma a través de nuestros guías. Pues vamos a darles una oportunidad para que se manifiesten. Vamos, si me lo permitís, a hacer una breve canalización para que ellos también puedan aportar algún consejo, alguna idea sobre cómo saber si estoy canalizando o si estoy, permitidme la palabra, equivocándome. Vamos allá. Buscadores, saludos. Saludos y bendiciones. La canalización es escuchar. No tanto el lenguaje de los guías, no tanto una conexión con estos seres de luz, sino escuchar a nuestra propia divinidad. La podemos hacer directamente a través de una intuición profunda, indirectamente a través de lo que llamamos en ocasiones casualidades, las sincronicidades. Una sincronicidad es la herramienta del universo para mostrar su orden, su coherencia y su sabiduría. Como mi mente no sabe interpretar ese orden, esa coherencia y esa sabiduría, lo llamamos suerte. Lo llamamos casualidad. Ahí aparece otra palabra, ignorancia. El sabio sabe que la casualidad no existe. Cuando yo encuentro algo que es una clara alusión a mi momento vital, a mi camino, ahí puedo tener la confianza de que es una señal indirecta de mis guías. Pero mis guías también pueden ser escuchados a través de una forma mucho más directa, mucho más clara. A veces como una voz telepática que resuena en mi mente. Otras veces, por decirlo así, tomando ellos un control sobre mi lenguaje, expresándose a través mío. Otras veces en mi propio cuerpo. ¿Cómo identificar si son ellos? Primero, por el respeto que tiene que mostrar siempre un mensaje. Un mensaje nunca puede ser condenatorio, nunca puede ser un mensaje que, por decirlo así, aluda a la culpa, sino que va a aludir a mi poder, a mi responsabilidad, a mi aprendizaje. Puede ser rompedor en los conceptos, me puede hacer reflexionar sobre cosas en las que yo he creído siempre, pero que tienen que ser vistas bajo otra luz. Puede ser un mensaje que me ayude a salir de la zona de confort, puede ser un mensaje que me ayude a recordar con sabiduría el verdadero sentido de mi camino, pero siempre tienen que ser mensajes respetuosos. Si yo siento que me manipulan, si siento que me culpabilizan, si siento que se me falta el respeto, no son mis guías. Nunca. ¿Cómo reaccionan mis emociones? En la reacción de mi emoción hay dos señales. Una es la señal de mi propia resistencia. No quiero seguir ese destino. No me gusta, me parece incómodo, me parece demasiado transgresor, me parece que no me lo merezco porque es demasiado importante o me parece que yo no estoy preparado. Ese tipo de ideas que después se reflejan en molestias en el cuerpo nacen de mis propias resistencias. Y deben ser entendidas más como una confirmación que como una negación de que es una canalización auténtica. Pero después hay otro tipo de señal en mi emoción, la paz. Termina ese mensaje y siento paz. Siento que mi vida tiene coherencia. Siento que mi vida tiene orden. Siento que estoy viviendo lo que debo vivir, esa paz que me lleva a la aceptación. Esa emoción es una señal de confirmación. Es una señal de que efectivamente he conectado con mis guías. Insisto, la conexión con mis guías en la emoción a veces se plasma en desconfianza porque creo que no me lo merezco, creo que es demasiado importante para mí o que yo no estoy preparado para ello. Son resistencias al cambio. No os dejéis engañar por esas resistencias al cambio. En todo mensaje de mis guías debe haber una connotación de esperanza. Mira, a lo mejor la situación es esta, a lo mejor es una tormenta en tu vida, pero puedes sanarla. Tienes las herramientas para transformar tu realidad. Nunca puede haber una señal o un mensaje condenatorio en el sentido de decir, Es que no puedes hacer nada, es que ni puedes aceptarlo, ni puedes transformarlo, tienes que resignarte al dolor y al sufrimiento. No. No puede ser un mensaje, una señal que reafirme una injusticia, que no me dé herramientas para sanar, que me condene sin una posibilidad de redención. Nuestros guías siempre nos ofrecen una puerta hacia la luz. Siempre nos ofrecen un camino de esperanza, siempre nos ofrecen un camino de sanación y de redención, siempre. Mirad, nadie está condenado eternamente. Nadie tiene, por decirlo así, la carga de no poder llegar a la luz. ¿Un guía qué hace? Un guía nos muestra el camino para volver a nuestro hogar. ¿Y cuál es nuestro hogar? El amor que verdaderamente somos. Somos amor y un guía lo que hace es trasladar eso. Si ese mensaje que me han compartido no resuena en amor, si a mí me resuena en juicio, en culpa, en faltas de respeto, desechadlo. El amor no tiene por qué ser conformista, puede ser una idea que me hace reflexionar, una idea que a lo mejor hace que cambie un poco mi paradigma, que a lo mejor hace que se desprogramen ideas que tenía muy dentro de mí, pero siempre desde el respeto. Un guía no ordena, un guía no condena, un guía no culpabiliza. Un guía no me muestra un lado de mí mismo cruel, no me muestra un lado de mí mismo que, por decirlo así, me daña aún más. Un guía nunca echa la culpa a un tercero. No te dice, es que la culpa es de tu clan. No. Alude a tu responsabilidad dentro del contexto de la sanación del clan, para que tu camino sea una ayuda para su sanación. Pero no es la culpa es del otro. Un guía nunca va a enfatizar una estructura jerárquica en la que tú no tienes derecho a opinar o no tienes derecho a pensar libremente. Siempre te va a invitar a pensar con libertad, a darte derecho a sentir, a darte derecho a expresarte, a darte derecho a manifestar tu voluntad. Siempre va a tener una coherencia. No te puedo decir una cosa el jueves y otra a las 2 semanas, totalmente distinta, incompatibles. Nunca te va a recriminar tus errores. Los errores son solamente experiencias de aprendizaje necesarias en el momento en que lo hemos vivido. Por tanto, tenemos que, en cierta forma, olvidar la palabra error. Olvidémosla, si os parece bien. ¿Qué más hace un guía? Nos invita a crecer, nos invita a replantearnos nuestra vida, nos da un pensamiento creativo, ideas nuevas, nos da ánimo, pero no un ánimo vacío de contenido, sino un ánimo que alude a mi propia capacidad para sanarme. Me da la razón auténtica de mis pactos de alma. Se os da una explicación superficial. Bah, es que has tenido mala suerte con tu pareja. Es que tu pareja es así de tonta. O es que tu marido es así de ignorante. Eso nunca es un guía. Un guía te va a dar una explicación profunda de por qué y para qué esa persona está en tu vida. Y nunca con juicio. Siempre con comprensión profunda. Y muchas veces aludiendo, por ejemplo, a vidas pasadas. Mira, es que venís de esta encarnación en la que experimentaste esto y ahora estáis aprendiendo de esta manera, pero no hay juicio ni para ti ni para tu esposo, solo hay aprendizaje. Y en este aprendizaje, ese pacto de alma, te ayuda a crecer. Son razones sin juzgar, razones desde el amor. Un guía te va a dar un razonamiento, por decirlo así, desde el amor, no desde el juicio. Cuando hay algún tipo de parasitaje, el parasitaje siempre se va a convertir en manipulación, siempre se va a convertir en juicio y siempre se va a convertir en culpabilidad, porque eso alimenta al parásito. Eso alimenta al parásito. Así pues, el parásito siempre nos va a llevar a ese terreno. Aunque sea una idea innovadora, transgresora, aunque sea una idea que a mí, por decirlo así, me rompe mi zona de confort, si es una idea emitida desde el respeto, sin culpabilidad, sin juicio, siempre desde el amor. ¿Por qué no va a ser una idea transmitida por mis guías? Si alude a algún tipo de misión o de don que yo tengo y me resulta difícil pensar que yo me lo merezco, me resulta difícil pensar que, bueno, que yo pueda ser digno, recuerda una cosa, ese planteamiento de no es para mí. Es tu herida ma emocional manifestándose, es tu herida emocional hablando y, por llamarlo así, interponiendo una cortina entre tu destino, tu camino del alma y tú. Un guía te ayuda a brillar, nunca a apagarte. Un guía te tiene que mostrar el mejor aspecto de ti mismo, no el peor. Te tiene que mostrar tu mayor potencialidad. No te tiene que decir, bueno, mira, no crezcas más, que así ya está bien. ¿Qué más puedes dar si es que no vales tanto? El camino de los guías, el camino que un guía te muestra, puede ser un camino retador y debe serlo en muchos momentos. Puede ser un camino en el que yo no había pensado, a lo mejor un camino insospechado e incluso difícil de recorrer, pero siempre es un camino que me muestra mi mejor versión, el mejor yo, el yo pleno, abundante, el yo justo, el yo generoso, el yo sabio. Un guía me recuerda quién soy en realidad. Cualquier tipo de energía negativa me va a mostrar lo peor de mí mismo. Me va a mostrar mi peor versión, me va a mostrar una versión llena de crueldad y de culpabilidad. En ese sentido es muy fácil diferenciar la voz de un guía de una voz distorsionada por algún tipo de ente o parásito oscuro. En cuanto a las voces del ego siempre hablan de la culpabilidad del otro. Siempre hablan de vanagloriarme, de, por decirlo así, qué importante soy, soy más que el otro, el orgullo. O al contrario, soy mucho peor, la culpabilidad y el desprecio. La voz del guía me va a hablar de mis virtudes, de mis potencialidades y de cómo sanar aquello que me frena. Me puede hablar de mi resistencia, sí, pero siempre desde el amor para superarlas, no para hacerlas más poderosas. Me puede hablar de mis relaciones, pero para que entienda el efecto espejo, cómo el otro me muestra mi propio camino, no para culpabilizar. Un guía es amor, y el amor no tiene por qué ser conformista, pero nunca es cruel. El amor no tiene por qué ser una especie de, bueno, quédate donde estás y ya está. Puede ser retador, pero igual que me reta, me da herramientas para avanzar y para sanar. El amor es transformador, porque en muchos sentidos un guía me ayuda a descubrir al alquimista que yo soy. Cuando encarnamos, todos venimos a realizar alquimia en nuestro camino, a demostrar que somos oro, a liberarnos del plomo y la escoria que nos han hecho creer que somos. Pues ese es el camino del guía, ayudarnos a recordar que somos alquimistas. Un guía os va a ayudar a descubrir el oro que sois y os va a ayudar a liberaros de la capa de plomo y de escoria sin valor con la que os han recubierto en muchos momentos las expectativas, los juicios y la programación. Pues liberaos de todo ello. El guía os muestra el camino hacia ese oro que sois. Buscadores desde el amor, en libertad y respeto. Gracias. Gracias y bendiciones. Gracias. Alberto, gracias por tan precioso mensaje que has traído a este especial de Ángeles. Muchísimas gracias por estar siempre, también compartirnos desde el amor más auténtico. Y creo que eso se transmite y lo sentimos todos de este lado. Así que ha sido preciosísimo tenerte con nosotros hoy. Muy a propósito de las canalizaciones, sé que tienes ahora consultas de canalización y aperturas de regi y registros akáshicos, perdón, y quiero pedirte por favor que le cuentes más a la comunidad de Mindalia sobre esto. Muchas gracias, Fairuz. Efectivamente, yo soy canalizador y lector de registros akáshicos, y en mis consultas podéis tener acceso a la sabiduría de vuestra alma. Es vuestra alma quien os va a hablar a través de los guías y de los registros para mostraros el sentido auténtico de vuestra vida, los bloqueos, las heridas emocionales, las resistencias que tenéis, el sentido de vuestras relaciones, el por qué a lo mejor en un momento dado no vivo la abundancia, el para qué de una enfermedad, el origen de una ruptura emocional. Una canalización es la oportunidad de ver mi vida desde la óptica de mi alma, desde la óptica del amor y no del juicio, desde la óptica del sentido, del orden y de la coherencia que tiene mi realidad, no de la mala suerte y esto es injusto, la voz del ego. En una canalización olvidamos los miedos para ver la esperanza. En una canalización olvidamos los prejuicios para ver la realidad. Olvidamos lo superficial para ver la trascendencia. Pero al mismo tiempo la canalización arraiga en los problemas que tenemos todos. Pagar una hipoteca, que a lo mejor un coche constantemente se avería. Es más, en una canalización puedo encontrar, por ejemplo, eso, la respuesta a por qué mi coche siempre tiene el mismo tipo de averías. Porque el coche también plasma mi realidad energética y mis guías me van a ayudar a entender, mira, tienes este tipo de problema energético y problema emocional que se plasma en tu realidad física, en un coche, en una gotera en la cocina que se reproduce una y otra vez. Nuestros guías entienden nuestra realidad y nos dan herramientas prácticas para sanar todo tipo de circunstancias, con un único límite. El único límite real es el albedrío de los demás. No puedo obligar a un guía a que me dé información sobre mi vecino para hacerle daño. No puedo obligar a un guía a que me dé información para perjudicar a mi expareja. Pero salvo ese tipo de límites, puedo plantear cualquier tipo de duda. Trabajo, amor, el sentido de mi vida, vidas pasadas, lo que queráis. Porque es hablar con vuestra alma. Hablar con vuestra alma a través de unos guías, de unos registros akáshicos llenos de amor, sin juicio alguno, que os muestran la verdadera realidad de vuestra vida. ¿Para qué he venido a este plano? ¿Para qué tengo este padre o para qué tengo esta madre o para qué he tenido este accidente? ¿Qué sentido tiene todo ello? ¿Cuál es el origen de estas circunstancias? ¿Cómo sanarlas? ¿Cómo vivirlas mejor? ¿Y cómo encontrar lo que tengo que hacer para que mi alma, y permitidme la metáfora, pueda sonreír contenta viendo lo que estoy viviendo? En una canalización o en los registros encontréis la voz de vuestra alma. Pues os invito a esa voz, a escucharla, a amarla y a sentirla, porque no es solo la información intelectual, es también la paz que nos acompaña. Es el sentir que mi vida tiene coherencia, sentir que todo lo que he vivido tenía un orden y eso ancla en mi corazón. Más allá de las respuestas intelectuales y de las respuestas que hablan de herramientas prácticas, el sentimiento de orden, de paz y de coherencia es un regalo que vais a sentir. Gracias, gracias y bendiciones. Bueno, para todas las personas que quieran sumarse y que quieran también tener estas consultas canalizadas y de registros, ya saben que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de Alberto López, nada más a un clic de distancia de tener esta información tan valiosa que además es para la evolución personal. Así que no se queden con las ganas de conocerla. Vamos a ir, Alberto, muy rápidamente con un videíto de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responder las preguntitas del chat. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Alberto López. Alberto, voy con la primera pregunta y esta nos la hace Nera desde México. ¿Qué sensación física hace la diferencia para saber si es un guía o un mal espíritu? Mira, cuando yo tengo conexión con un guía, puedo sentir paz, pero también puedo sentir físicamente algún tipo de molestia. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por la resistencia al cambio. A lo mejor me dicen que tengo una capacidad o que tengo una misión y eso me asusta. Y esa resistencia se plasma en mi cuerpo. Otra posible sintomatología, por decirlo así, del cuerpo físico desagradable puede ser debido sobre todo a la intensidad del momento. Conectar con un guía significa que hay una energía muy, muy sanadora, pero también muy, muy intensa manifestándose. Y a lo mejor es como cuando sufro agujetas. Hacer deporte es muy bueno, pero si no estoy acostumbrado, puedo sufrir agujetas. Pues mi cuerpo siente toda esa energía y físicamente, por decirlo así, se contractura por el esfuerzo. Insisto, es una energía muy sanadora, pero también es una energía muy intensa. ¿Qué ocurre cuando estamos ante la presencia de algo que no es bueno? Algún tipo de parásito, etcétera, pues que esas molestias van a perdurar en el tiempo, que voy a necesitar algún tipo de sanación o de limpieza para que esas molestias desaparezcan, que cuando recuerde ese momento siempre voy a sentir esas molestias. Si yo estoy recordando un mensaje de un guía, que en un momento dado me supuso un reto y que, ay, yo pienso que no estoy preparado y me da miedo porque ¿cómo voy a asumir yo esa responsabilidad? Y toda esa resistencia se plantó en mi cuerpo, al recordarlo en las semanas siguientes, lo recuerdo desde la tranquilidad, porque he ido asumiendo el mensaje, lo he ido integrando, he ido venciendo a lo mejor esa sensación de indignidad. Cuando es algún tipo de energía negativa, siempre va a quedar un pozo de mal cuerpo. Siempre va a quedar el decir, ay, cada vez que me acuerdo de ese mensaje, se me revuelve el estómago. Cuando es un mensaje de luz, no pasa eso. En el momento me puedo asustar por la responsabilidad. Puedo pensar que yo no soy digno. puedo sentir que hay mucha energía y que me descoloca un poco, incluso me mareo, que es algo muy habitual. Muchas veces en meditaciones muy profundas o en canalizaciones hay como mareos. ¿Por qué? Porque se ha elevado tanto la intensidad de la energía que perdemos un poco foco, por decirlo así. Pero después lo recuerdo y lo recuerdo con amabilidad y lo recuerdo bien. Cuando recuerdo una sensación desagradable y la sensación desagradable vuelve a mí, muchas veces es porque venía de un ente negativo. Pero también os digo una cosa, estamos muy protegidos, muy, muy protegidos. La mayor parte de las veces que algún tipo de ente negativo intenta parasitarnos o alterarnos, se queda fuera. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia defensa, que es nuestro aura, pero también tenemos a nuestros guías protegiéndonos. Los casos de parasitaje a ese nivel, de confundir un mensaje de un guía o de un parásito, se dan muy pocas veces en la realidad. ¿Por qué? Porque los guías nos defienden, porque los guías nos protegen, porque ellos mismos están pendientes de que eso no ocurra. En cuanto a la voz del ego, bueno, pues la voz del ego suele venir siempre emociones muy alteradas. Si yo estoy en paz, estoy en calma, ya estoy yendo por el buen camino. Y pido confirmación siempre. Pedid confirmación al principio, siempre. Al cabo de pocos días, vuelvo a preguntar y pido una confirmación en sincronicidades, en señales, para que, por decirlo así, pueda tener esa paz. Gracias. Gracias, Alberto. Vamos a ver acá. Gracias, Alberto, por responder. Vamos a ir ahora con María José Sánchez Jiménez. Ella te pregunta, ¿los guías se equivocan? Yo no creo que los guías se equivoquen. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, que nosotros cuando escuchamos un mensaje, la interpretación puede variar con el tiempo. ¿Por qué? Porque el primer día lo interpreto desde mi herida emocional, desde mis limitaciones, desde mis bloqueos. Al cabo de 6 meses vuelvo a escuchar ese mensaje y ha habido una sanación en mí. Y lo interpreto de otra manera. Es como un buen libro. Yo hay libros que he leído con 15 años y con 30. Les veo de manera distinta, les interpreto de manera distinta, pero siempre me aportan algo. Pues una canalización tiene esa virtud. ¿Se equivocan los guías? No, pero yo los interpreto de manera distinta según voy avanzando en mi sabiduría y voy descubriendo como capas en la interpretación. Los guías también es verdad que nos pueden hablar de hechos que no tienen que pasar al 100%, sino que son probables que ocurran, pero son probables que ocurran si yo me implico, si yo me comprometo, si los guías me dicen, oye, mira, Alberto, puedes escribir un libro. Tienes esa facilidad, pero claro, tienes que implicarte. Y yo no me implico, el libro nunca se escribe. ¿Se han equivocado los guías? No. Yo tenía una posibilidad y no la he querido desarrollar. Los guías yo no creo que se equivoquen. Yo creo que lo que ocurre es que muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, decidimos no ir por ese camino. No me gusta, me parece que es demasiado difícil, que es un reto muy grande. Lo desestimo. No es un error, es una invitación que yo he decidido no aceptar. Yo no creo que los guías se equivoquen como tal. Gracias. Gracias, Alberto, por responder. Vamos ahora con Pao. Nos saluda y nos dice, si recibo un mensaje con números espejos, ¿se están comunicando mis guías? ¿Y cómo descifrar este mensaje? Muchas veces los mensajes de nuestros guías hacen alusión a símbolos que están más destinados a mi inconsciente que a mi mente intelectual. No siempre tengo que entender el mensaje. Yo tengo un sueño muy vívido, un sueño lúcido, en el sueño que soy el conductor de un autobús. Intelectualmente a lo mejor no lo entiendo, pero a un nivel profundo ese símbolo para mí tiene un significado. No nos obsesionemos con la comprensión intelectual de los mensajes. Por otra parte, sí, puedes utilizar unos espejos, por supuesto, puedes utilizar todo en realidad. Cuando caminas por la naturaleza, ¿qué mejor lugar para recibir mensajes? Cuando estás en una reunión, es que todo es válido para ellos, porque pueden coger cualquier experiencia cotidiana o cualquier herramienta que tú desees utilizar y convertirla en una forma de comunicación. ¿Cómo interpretarlo? Pues ya te digo que primero, no siempre tiene por qué interpretarse intelectualmente. Segundo, ten en cuenta que la interpretación va a ir en función de tu momento evolutivo, lo que hoy puedo entender. Más adelante, en otro momento evolutivo, con otra sabiduría, entenderé mejor. Y tercero, mira, muchas veces la mejor comprensión me la está dictando mi corazón. No tengo que analizar las cosas intelectualmente. ¿Qué me dice mi corazón acerca de esto? ¿Qué me dice acerca de estas palabras? ¿Qué me dice acerca de esta imagen? Un mensaje puede ser en forma de sonido, de palabras, de imágenes, de encuentros, cualquier forma que se les ocurra a ellos, no a mí, a ellos que tienen muchos más recursos y, por decirlo así, muchas más posibilidades. No nos obcequemos en que tiene que ser como yo creo que tiene que ser. Démosle las posibilidades a nuestras guías de tener una verdadera libertad a la hora de transmitir un mensaje. Muchas veces el problema, entre comillas, de la canalización es que quiero encerrar el concepto de la canalización y de los mensajes de los guías en mi comprensión. Tiene que ser de esta forma, en este momento, con este vocabulario, y me lo tenéis que expresar así. Y si no, yo no me lo creo. Pues tienes que dar libertad para que se expresen, libertad en el momento en que lo vas a recibir, libertad a la hora de vivirlo. Romper expectativas es muy importante. Romper prejuicios es muy importante. Muchas veces un mensaje auténtico de nuestros guías pensamos que es falso porque no es lo que mi expectativa me dice, no es lo que mi juicio considera que tenía que haber sido y no es lo que mi ego en el fondo esperaba. Y dices, no es real, no es auténtico. Claro que sí. Lo que pasa es que desafía a tu ego. Desafía a tu juicio, desafía a lo mejor a tu vanidad, desafía a lo que tú creías. Muchas veces hacemos eso. Este mensaje es falso. ¿Por qué? Porque en el fondo me desafía. Porque no es como yo pensaba, no es lo que yo creía que me iban a decir, o a lo mejor simplemente no he aplaudido a mi orgullo espiritual. Pues por favor, a la hora de preguntarnos si un mensaje es auténtico, muchas veces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿de verdad estoy dispuesto a escuchar? Porque esa es la gran clave. ¿Estoy dispuesto a escuchar o solo estoy dispuesto a escuchar cuando me dan la razón? Pues no nos engañemos a nosotros mismos. A mí me preocupa mucho más el engañarme a mí mismo, que me engañe una voz y no sean mis guías, que sea un parásito, que sea no sé quién. No. ¿De verdad estoy dispuesto a escuchar lo que me dicen? ¿O solo estoy dispuesto a escuchar lo que quiero escuchar? Ese es uno de los grandes retos de la canalización. Abrirme totalmente a la información. No solo a la que me da la razón, no solo a la que me parece bonita, no solo a la que me alaba, a toda la información. Ese es uno de los grandes retos de la canalización. Romper las expectativas y los prejuicios para poder escuchar todo, no solo lo que me da la razón. Gracias. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero agradecer también a todas las personas que nos acompañaron a través del chat, que como siempre dejan también su granito de arena en estas conversaciones. Quiero dejarte, Alberto, el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla y recordarles que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que pueden compartirlo para que llegue a muchísimas más personas. Adelante, Alberto. ¿Cuál es mi herida emocional? ¿El abandono, la traición, la soledad? Cuando identifico mi herida emocional, tengo una gran clave para saber si los mensajes son auténticos o no. Porque muchas veces los mensajes de mis guías van a desafiarme a sanar esas heridas. Van a enfrentarme, a lo mejor, a mi baja autoestima. Van a enfrentarme, a lo mejor, al miedo que tengo a la soledad. Van a enfrentarme, a lo mejor, al miedo que tengo a tener un conflicto. Un guía no te va a decir, oye, tú das la razón siempre. A lo mejor te voy a decir, pon límites y sea asertivo. Y eso me asusta, porque yo no quiero vivir el conflicto. Los guías nos retan a crecer, nos retan a avanzar, nos retan a dar lo mejor de nosotros mismos, nos retan a ser alquimistas de nuestras vidas. Pues cuando el mensaje es un reto de crecimiento, ya tengo una gran señal. Cuando alude a mis heridas, ya tengo otra gran señal. Cuando habla desde el respeto, desde el amor, sin juzgar, ya tengo otra gran señal. Cuando me da la razón en todo, cuando echa las culpas fuera, cuando no habla de responsabilidad, sino que juzga, ahí tengo una señal de que es mi ego. Pues escuchad también esas pequeñas señales. Y por favor, no nos engañemos. ¿Estoy dispuesto a escuchar de verdad o solo estoy dispuesto a escuchar aquello que me da la razón y aquello que quiero oír? ¿O aquello que responde a mi herida? Si mi guía me dice, oye, es que no te lo mereces, es que no eres digno, es que no es para ti, es que ahí no es mi guía el que está hablando. Ahí es la baja autoestima, ahí es mi herida de abandono, ahí es el hecho de que no me amo quien está expresándose. Un guía siempre va a darme la oportunidad de mostrar lo mejor de mí mismo. Siempre va a darme la oportunidad de encontrar el oro que yo soy. Pues fijaos en esos detalles, por favor, y confiad. Confiad en vosotros mismos, en vuestra capacidad para escuchar, en vuestra capacidad para conectar, porque muchas veces el problema en la conexión con los guías no es que yo no confíe en ellos, el problema es que no confío en mí mismo. No confío en mi capacidad para escuchar, no confío en mi capacidad para sanar, no confío en mi capacidad para crecer, no confío en mi capacidad para dar lo mejor de mí mismo, no confío en mi capacidad para poder ayudar a los demás. Y como no confío en mí, no soy capaz de confiar en ellos. ¿Queréis aprender a distinguir las señales de los guías? ¿Queréis aprender a conectar con ellos? ¿Queréis aprender a tener una relación sana con ellos? Aprended a tener una relación sana con vosotros mismos. Aprended a confiar en vosotros, en vuestra propia voz. Aprended a escucharos de verdad. Sin ese aprendizaje no puedo escucharles a ellos bien, no plenamente. No puedo escuchar desde el amor a mis guías cuando no me amo a mí. No puedo escuchar su verdad cuando no me escucho a mí verdaderamente. Escucharme a mí, conocerme a mí, amarme a mí, es el primer paso para conectar con mis guías, para escucharles y para aprender a amarles de verdad. Amémonos. Gracias. Gracias y bendiciones.